Fin de semana. Antena 8. Fue el segundo sencillo número uno del álbum Saturday Night Fever. Claro que lo recordamos en el 78. También tenemos en sintonía a Ed Zen, que quiere saludar a su nieto Ariel, que está con sueño y va rumbo al trabajo. A ver, felicidades, feliz fin de semana, Ariel y Ed. Rada también nos acompaña, Freddy Valdelamar. Y prepárate para el regreso semipresencial a clases. Recibe 10 puntos Link o 3% cashback al pagar con tus tarjetas de crédito Global Bank del 24 de mayo al 6 de junio. Busca los comercios participantes en www.globalpromo.com.pa. Global Bank, primero la gente. Y si eres de Campo Lindbergh, Chanis, Santa María, Costa del Este,